caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. No somos peligrosos. Estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Color y alegría siempre. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Caravana de los pibes y las pibas. Con ternura venceremos. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Hace tiempo que elegí. Trabajan ambas en el comedor Copacabana, el comedor del Frente Territorial Salvador Herrera, del bachillerato. Bueno, contame un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen. Nosotros hace 3 meses que abrimos el comedor Copacabana y damos de Villa Lugano, que damos de comer a 160 personas, la cena sería. Mi nombre es Mabel Mamani, es la que, bueno, la del comedor ahí de Villa 20, Lugano. Tenemos un comedor, un taller de coro, un clase de apoyo, de chicos todos menores, de primero a séptimo grado. ¿Se llama Copacabana por nostalgia? Mira, hace un año atrás habíamos pedido a la Virgencita de Copacabana el comedor y se nos cumplió justo al año. ¿Y en Lugano hay mucha gente que venga de Bolivia o no? ¿Ustedes solamente son devotos de la Virgen? Hay mucha gente que viene de Bolivia, somos gente de inmigrantes. Yo soy jujeña y tengo muchos chicos que son de hijos, son argentinos pero son su papá extranjero, bolivianos, paraguayos, todo. ¿Y qué haces acá en Buenos Aires? ¿Cuánto hace que estás viviendo acá en Buenos Aires? De Jujuy vine, ya tengo 33 años que estoy viviendo acá, en lugar. ¿Y cómo es la realidad del barrio? Cambió mucho a medida que va, viste, cada gobierno, cada paso, la estructura de la urbanización de la Villa 20, viste, que lleva su tiempo, pero cambió bastante. ¿Estás contenta de estar participando de esta movilización? Sí, me encanta porque es más para los niños, que es la jornada es para los chicos, para que vean que los chicos tienen tener su propio derecho y que ningún pibe le falte nada de comer, tan porque hoy en el día la situación, viste cómo está. Muy jodido. Me quedó Elvira acá colgada. Bueno, Elvira, ¿vos cuántos años tenés y qué haces? ¿De dónde venís? Soy de Bolivia, tengo 45 años, tengo 2 chicos nacidos acá. ¿De qué parte de Bolivia sos? Somos de Potosí. Y mis dos, bueno, tengo un nene de 10 y una nena de 11. Y así que son como 25 años que vivo acá en Buenos Aires. Sí. ¿Y qué hacías en Potosí? En Potosí no, estudiaba. Ajá. Sí, pero por motivos de también de allá de la economía, que no me alcanzaba para los estudios, me tuve que venir para acá para trabajar. ¿Y acá trabajas? Sí, trabajo con Mabel en el comedor, soy cooperativista de Salvador Herrera. Buenísimo, y sos una militante, estás contenta de estar acá. Gracias, Las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social.